amanecí otra vez, amanecí en tus brazos, no, no amanecí en tus brazos, había un sol impresionante, qué bárbaro. Pero viste cómo va cambiando, pero a ver, yo pensaba, ¿no? Después de este chubasco que tuvimos esta mañana, qué linda lluvia, por favor, y la techada te digo que parecía que llovía más, porque como esto mucho chapa, ruido. Uy, hacía un ruido impresionante la lluvia, no. Agua, agua y agua, entonces yo pensaba, digo, ay, qué lindo, agua solamente, ¿por qué razón? Porque hemos tenido tormentas que se vengan así, con mucha agua, después sale el sol y estamos todos contentos. Y mucha fuerza. Bueno, vamos con las dos primeras canciones de hoy día, como dicen los chilenos. Dale nomás. Trocha Angosta, Viento Dile la Lluvia y Serú Girán, Un Mundo Agradable. Sin poder volar. hace una semana, sin poder volar. Vengo, diré a la lluvia. Vengo, diré a la lluvia. Vengo, diré a la lluvia. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo, con variedad de libros, tarots, oráculos. Los esperamos. Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. A little bit of Monica in my life. Zucchero Dreams, colchones y sommiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Bueno, y leyendo algunas noticias, porque este no es un programa de noticias, pero bueno, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Dice, Patricia Bullrich no cesa con su discurso de odio contra los pueblos originarios. Patricia Bullrich no cesa en el discurso de odio contra los pueblos originarios. Ahora reivindicó la acción militar de Julio Argentino Roca durante el exterminio indígena. Bueno, ¿qué tal? Y vamos a decir que tampoco repudió el ataque a un futuro, a un posible magnicidio de la vicepresidenta. Así que, bueno, sí, nos estamos dando cuenta que no es un grupito de locos como nos hacían creer al principio. Ya hay ramificaciones, ya se sabe quién financió. Y bueno, ojalá que esto siga saliendo para arriba y que los culpables estén donde tengan que estar. Y después estaba leyendo también, dice que para la fase de grupos, entradas para el Mundial Qatar 2022, Argentina es el primer país en agotar todas las entradas. Nuestro país se encuentra entre los 10 que más tickets compraron hasta el momento. En una lista que completan el anfitrión Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Brasil y Alemania. Entonces, cuando dicen que la Argentina está tan pero tan mal, bueno, acuérdense que estamos terceros en plata en las offshore en ranking mundial y estamos primeros en agotar las entradas al mundial. O sea que quiere decir que hay mucha plata en este país que está en pocas manos. Y Gregorio Dalbón, que es el abogado de la vicepresidenta, dice, ah, mirá vos, empezaron a detenerlos, era hora. Espero que citen a testimonial a Carroll, a la vecina, a Presto, a Milei y a Bullrich. Testimonial no imputados, que quede claro. Y a indagatoria a la familia Caputo Hermanos. o van a seguir esperando. Es una vergüenza, Capuchetti. Y bueno, uno sabe que la justicia siempre estira los tiempos y hay que tratar que no sean comprados por toda esta gente. Vamos a ver qué pasa con la justicia, si hay justicia finalmente en este país o no. Y quiero recordarles que el Festival de la Radio, Una Radio Muchas Voces, es el domingo 6 de noviembre en el predio, acá atrás de del ferrocarril. También así quiero que recordar que este próximo domingo 23 está la Feria de San Esteban, con artesanos, productores, artistas, desde las 12 del mediodía en el balneario. Música en vivo, productores agroecológicos, comida casera, artesanías, locales. Dice, acordate de traer tupper, plato, bolsa, cubiertos, termo, vaso y sillones para sentarte, así podés disfrutar del espectáculo. Bueno, ese es en San Esteban, el próximo domingo también, y está el Festival de la Radio. Sí, sí, sí. Así que tienen dos programas interesantísimos para hacer. Bueno, Betty. Este sábado, entonces, volvemos a repetir. No, el domingo 6 de noviembre en el predio. No, pero esto es el domingo 23 de octubre. Claro, esto es el domingo 6 de noviembre. Así que bueno, no tenemos dos cosas, leímos mal. Claro, claro. O sea, el festival es el domingo 6 de noviembre en el predio, y desde el mediodía hasta la noche. Y bien, la Feria de San Esteban es este próximo domingo. Ahí está. A las 1 a partir de las 12 más o menos en el balneario, que es el domingo 23. Así es. Bien. Bueno, ¿vos querías decir algo? ¿Querías leer algo, Betty? No, estamos ahí. Ahora estabas esperando. Ahí en la luna. Sí. Estoy escuchando no. Atenta, muy bien, perdón. Muy bien. Yo si veo, es la sí. Veo la mirada de atenta que pone. Sí, la luna, viste, estoy ahí escuchando. Llegó tempranísimo. Bueno, todo lo que y además dije, también vine muy temprano hoy. En 15 minutos me lo tenés que contar. Un cuarto de falta le sacamos. Le queda un cuarto. La próxima hago otros 15 y ya está. Ya está. Muy bien. Ya bueno, está. Vamos y seguimos con nuestra música. Mary Murúa, que es cordobesa. Sí. Una canción que se llama Quiero Ser Luz, y Charly García, Funky, y volvemos. Se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra. La guitarra apagué, la última estrella. No sé qué dicha busqué, qué quimeras, qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. Me quito el sueño, qué noche mi primavera. Hoy que me pongo a pensar, solo converso en silencio.

Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es Bonafide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Estamos en Me Asomo por una radio Muchas Voces, 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono de la radio, el WhatsApp, 3548-570-333, y en diferido, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana, Radio Municipal San Esteban, 88.7, así que mandamos un saludo a Mechi Romero, a Raúl y a Pablo, que son sus operadores. También quiero agradecer en este mensaje radial a Forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen 122, todo para los perros, los gatos, pajaritos y animalitos que pululan en este planeta. Oishi, cafetería y heladería, en la entrada de la Galería Luz del Sol, donde el único café y el mejor es Bonafide, y hay unas mafaldas y unos helados riquísimos. Está Firulá y verdulería dietética Más Vivero, en Rivadavia 415, a media cuadra de la Plaza San Martín. Achalay, alfajores de Argentina, los mejores, como decíamos, en Diagonal Buenos Aires 153, en La Techada. A Zucchero Dreams, colchones y somieres, en Avenida Colón 1376, en Córdoba capital. Para hablar con ellos, 351-6363-161, el WhatsApp. A Librería Nahual, en La Techada. ¿Quién no conoce la Librería Nahual? El templo. 891 Todo Piletas, en López y Planes, 387 La Cumbre. Para comunicarse con Andrea y pedir insumos a la pileta, 3548-576899. La Casita del Arte, a inaugurarse prontamente en San Esteban, en la Ruta 38 y el cruce con San Esteban. Una artística donde van a encontrar de todo, asesorados por Romy. Y las berenjenas encantadas de Lola Magnolia. Bueno, todos ellos nos acompañan en este programa. Así que bueno, vamos a escuchar un tango. Pero primero vamos a preguntarle a Betty. Quien lo canta es Cucuza Castielo. Castielo. Bueno, me encanta hablar de Cucuza, ¿eh? Y vos sabés que él decía, en el faro encontré mi esencia cantando tangos en el faro, un mítico bar de Villa Urquiza, ¿sí? Allí en Pampa y Constituyentes. Y bueno, fue el impulsor de El Tango Vuelve al Barrio. Y este año, en agosto, cumplió 15 años El Tango Vuelve al Barrio. Y hace un balance, ¿sí? Es 15 años, dice, no dura casi nada hoy, ¿sí? Es desde una relación amorosa a un electrodoméstico, decía Cucuza. Todo tiende a no durar. Si nos ponemos a pensar que es un ciclo de tango, que no está bancado, que es autogestivo. Hasta no hace tanto tiempo, dice, yo mismo pegaba los afichitos en la calle. Después, el faro no está en un lugar céntrico, ni mucho menos. No tiene un costado for export. Aunque los extranjeros que quieren conocer un tango un poco más de raíz van al barrio. Y se pone a pensar que encima de todo eso la gente vino, creció en cantidad, conoció gente amiga que funcionó como semillero de nuevos cantores y cantoras, nuevos músicos, que un poco salió gracias al ciclo, ¿sí? De El Faro como bar notable también, aunque lo merecía de antes. Sí, bueno, tocaron allí en El Faro desde Mederos, Colangelo o Podestá hasta los más reconocidos de la generación actual que se hayan empezado a darse a conocer, los que no eran tan conocidos también. Hizo un balance muy positivo, así que siga el tango vuelve al barrio. Ahora vamos a escuchar un tango. Me parece que vos estás enamorada de Cucuza. Somos amigos y además he visitado cada vez que voy a Buenos Aires y tengo oportunidad, voy a verlo al Faro, ¿sí? Con el grupo de amigos de la Milonga. Picarona. De la Milonga. Ay, no puede creer que tengamos amigos, ¿eh? No puedo creerlo. Sí, y bueno, sí. Ahí está, me gusta mucho el tango. Además, el tango me gusta mucho Cucuza. Me gusta el tango. Ajá. Me gusta el tango, Diego. ¿Sí? Pero siempre que decimos que vamos a poner un tango, me dice, poné Cucuza. Y porque me gusta, siempre Cucuza. Me gustó. Es que tiene el grupo de fans, somos las chicas de Cucuza. Las chicas de Cucuza. Bueno, vamos con el tango y Cucuza. Bueno, vamos. Su cuarto gritándome, no tenés profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol, y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? En qué vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir, y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se come mi carne, los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí mi cobra y me emborraché el baño de un bar. Me fui a dar a la casa.

Una radio, muchas voces. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia. Pacará. Empanadas tucumanas, cortadas a cuchillo, clásicas de carne, pollo y árabes. Tenemos sándwiches de miga y verduras, con pan ciabatta. Sándwiches de ternera macerados en nuestra salsa secreta. Sándwiches vegetarianos, verduras asadas y queso. Todos con pan de masa madre, fritas y aderezos. Todo casero. Menúes diarios anticrisis con comidas del mundo. Pacará, teléfono 61 24 96. ¿Anotaste? 612496. Envío sin cargo. O acércate a calle Córdoba 749. Pacará, gastronomía ambulante. Bueno, ya llegó nuestra sorpresa, pero vamos a poner ahora la música del recuerdo para ir calentando la voz de nuestra invitada, que más que invitada es alguien ya de la casa, se claro. Van a sorprender. Bueno, vamos con Un día de domingo, Gal Costa y Tim Maya, y Neme Kitepa, Concha Buica, una extraña versión de una amiga que me pasó esta canción, espero que les guste. Outra vez te ver sorrindo

De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-561757. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. Bueno, y quiero decirles que en esta nueva temporada de Me Asomo, hoy se cumplen 20 emisiones. Empezamos con el 571, no, 90, no, 19, perdón, falta uno. Y siempre desde el principio de esta nueva etapa de Me Asomo, tenemos varios columnistas e editoriales. Lo conocemos todos a Martín Bermúdez, que fue mi compañero de Aerolíneas, que él hace radio desde hace 30 años. A Elizabeth Jorge, que es militante y trabajó en el Hospital de Clínicas durante años. Y la profe de Historia de Córdoba, que nosotros pensábamos que era solamente una voz. Y Silvia Beliard, nuestra veterinaria. Nuestra veterinaria. Nosotros no vamos al médico, vamos al veterinario. Bueno, entonces la tenemos acá al lado. Comprobando que es de carne y hueso como nosotros, no es solamente una linda voz, es Silvia Villegas, está en cuerpo y alma acá al lado. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Hola, tal? Silvia. Efectivamente, llegué. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Tenés que hablar bien en el micrófono. Ahí está. Ahí. Para que se escuche. Primero, gracias por estar en el programa. Muchos oyentes nos han llamado para decir que gracias a que Silvia existe. Y vamos a dar el teléfono de la radio 570-333 por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la profe de Historia. Recibimos los mensajes. Así que bueno, ahora nos sentamos en el aula y vamos a preguntarle a Silvia, como le preguntamos siempre, su reflexión y qué es lo que tiene preparado para hoy. Bueno, me encanta la situación. Hoy no me asomo, sino que me sumerjo. Sí. Estoy acá, en plena inmersión. Muchísimas gracias. Me encanta asomarme todas las semanas. Y ni ahí pienso pasar como la vieja de Historia, la profe de Historia, ni aula, ni en nada. En este caso, los alumnos son más grandes que vos, así que... Estamos emparejados. Pero por suerte la radio nos da la posibilidad de que no sea una clase, sino que sea una reflexión, un momento. algunas veces se trata de cosas un poco expertas, el tratamiento desde ciertas perspectivas que no son comunes, usuales, que tienen algún tipo de originalidad o complejidad, pero eso, hablar de historia me parece que tiene que ser una forma muy democrática, muy abierta. Todos estamos en la historia, por lo tanto todos hacemos totalmente historia. Uh-huh. Hay un lugar, por supuesto, experto y profesional, el de los historiadores, en el cual me incluyo, me encanta, desde muy chica me apasionó la historia y sigo cultivándolo, aunque ya no sea profesora en el aula, ¿no? Sos profesora en la radio. Soy profesora en la radio. Bueno, y una pregunta que te quería hacer. Sí. Los argentinos aprendimos la historia de Mitre, que es una corriente, digamos, que nos bajaron y todos repetimos como loros esa historia de Mitre. Muy bien, esa es una pregunta experta. De hecho, muchísimas generaciones, aproximadamente 100 años ha habido de recurrencia de unos textos históricos cuya autoría es Mitre. Recordemos que la tríada Mitre, Sarmiento, Avellaneda, esos tres presidentes son fundantes del concepto de nación. El concepto de nación completa, ¿no es cierto?, la idea de establecimiento del Estado. En Latinoamérica decimos el Estado-Nación. Mitre, Sarmiento, Avellaneda fundan, digamos, establecen los principios propios de una nacionalidad, la nacionalidad argentina. Para establecer los límites de una nación, para que una nación sea una nación, un Estado sea un Estado-Nación, hay que construir amistad y enemistad. Hay que construir límite de interioridad y límite de exterioridad. Hay que constituirse como un uno, los argentinos serían, y unos otros. Y Mitre, en ese sentido, como buen militar, político, historiador, economista, un hombre pleno de su época, estableció nada más y nada menos que un relato histórico, que fundó una historiografía. Un relato histórico es lo que él escribió. Y esa escritura de la historia tuvo tal tipo de resonancia, publicidad, progreso, que terminó convirtiéndose como en el valor de verdad. La historia de Mitre durante mucho tiempo ha sido considerada la verdad histórica. Como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, claro, ¿no? Quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Cuál es la verdadera historia? No hay una verdadera historia. Hay perspectivas para vivirla y para verla, la historia. Por supuesto que hay mucha ganancia en escribirla. Si se logra escribir, si se logra publicar, si se logra difundirla, si forma parte del acto memorístico de una cultura, de un pueblo, de una nación, se termina transformando en una verdad y gana en ese Hemos sentido. Hemos leído todos los que estamos acá los manuales de historia que en el colegio. Y bueno, esa es una historia que yo no sé si es la correcta, pero bueno, es la que nos enseñaron. Sí, las historias que se enseñan en las escuelas son muy disciplinadoras. Tienen como una intención de crear un tipo de argentinidad participativa, con una serie de mitologías muy asentadas, ligadas a quiénes son los héroes, quiénes ganan las batallas. Y sin nombrar, por ejemplo, esa es una omisión de vencidos, muy importante, muy destacada, sin nombrar, por ejemplo, comunidades, personas, logros, procesos, estados, definiciones culturales. Entonces, sí, ahí hay una ganancia indudable. Yo soy autora de libros de historia. Ah, bueno. ¿Y se vuelve a reescribir la historia, Silvia? ¿Cómo? ¿Se vuelve a reescribir la historia? por el hecho de que, bueno, eso, nos vamos encontrando con que hay distintos detalles de, bueno, de la vida, de los próceres, de la vida de que nosotros en los libros, en los manuales no los encontrábamos. Y bueno, y surgen ahora, ¿sí? Van surgiendo con el tiempo. Bueno, hay una dimensión, ¿no es cierto?, que sería el revisionismo, revisar. Perfecto. Revisar lo que se ha dicho y sí, volverlo a escribir. Hay muy notables autores, pero la historia forma parte de la competencia intelectual, cultural, simbólica y editorial y de mercado, como cualquier tipo de producto. Entonces, bueno, hay unas intenciones militantes, políticas, de rescatar formas, procesos de la historia que no han sido pronunciados, escritos, no se los ha documentado, que no se ha dado cuenta de ellos y que por supuesto están ausentes en esa forma libresca que ofrece la escuela. Claro. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que Belgrano miró al cielo y se inspiró y creó la bandera celeste y blanca. Los Borbones. ¿No tienen que ver algo los Borbones ahí en el color? Sí, mira, las preguntas que ustedes me están haciendo están relacionadas con una idea de la historia que tiene que ver con la memoria, como si los historiadores fuéramos unas especies de enciclopedias con patas que podemos dar cuenta de todo. Y en realidad hay unas historias muy fijadas. Por ejemplo, la bandera es celeste y blanca porque Belgrano miró el cielo. Es una forma de poetizar, romantizar y realmente negar el proceso histórico verdadero. Un hombre tan inteligente, tan creativo, tan multitalentoso como Belgrano, en realidad tomas simbólicas que sirvieran al momento histórico. Entonces, esa simbólica que sirve al momento histórico es para no plantearse como un aguerrido enemigo, sino como alguien que estaba dispuesto a una negociación. Negociación sería un planteo político, poner sobre la mesa qué tenemos y, bueno, frente a la colonia española y del otro lado, ¿no es cierto?, un proyecto de independencia, de nacionalidad, de soberanía, establecer símbolos que permitieran distinguirnos y al mismo tiempo formar parte. Entonces sí, tenés razón, los celestes y blancos vienen de los Borbones. Claro, me llamó la atención una vez que lo vi al rey de España, al antiguo, el que mataba a los elefantes, sí, con una banda, Carlos. Con una banda celeste y blanca. Celeste y blanca. Yo dije, ¿pero qué es esto? Bueno, y ahí dije, bueno, la bandera viene de ahí. Exactamente, exactamente. Claro. Hay cierta perspectiva un poco maliciosa, sí, que lo pinta a Belgrano como alguien que quería restaurar la monarquía, por ejemplo. Y en realidad, si bien habla de monarquía, no pretende restaurar la monarquía europea, sino que en el proceso de descolonización, él plantea la posibilidad de una autoridad, sí, que fuera relevante para los nuevos países y que fuera un rey inca. Bien. Bueno, por ejemplo, esa es una dimensión desconocida, bastante difícil de explicar muchas veces, ¿no? Porque forma parte de los intríngulis políticos del siglo XIX. Como el siglo XIX es un periodo de tanta turbulencia, ya en este programa varias veces he hecho algunos relatos refiriéndome a las guerras civiles. Mm-hmm. Pocas veces en los manuales de historia, Mitre, por ejemplo, jamás diría una proyección de esa naturaleza, ¿no? Claro. De que estábamos en medio de una guerra civil. Bueno, vamos a ir con dos canciones y te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta más graciosa que otra cosa. vamos a ver qué es lo que vamos a escuchar y ya te hago ya la pregunta para que la pienses. Muy bien. Vamos a escuchar Hipnótica, Aprende. Hipnótica son los chicos de Río Tercero, que me encanta esa banda. Y a Silvina agarré Cuerpos Abiertos, que es una de las canciones que más me gusta. La pregunta es, ¿Por qué siempre lo personifican a Belgrano, ya que estamos hablando de Belgrano, con una boquita chiquita como si estuviera pintado? Bueno, vamos con las canciones. Cansé de bailar, todos lo hacen igual. ¿Cuál es la novedad? Suena la misma orquesta. Ya me fui, me aburrí. Quiero estar en la arena, cantándote, tocándote. Uno aprende, el tiempo nunca para, y uno nunca para de aprender. Uno aprende, el tiempo nunca para, y uno nunca para de entender. Busca construir un fuerte y alguien quiere derribárselo. Uno sabe que se hace fuerte porque el muro nunca se rompió. Tengo la visión para estar arriba, más de una razón. Tengo mis amigos que van como el sol. Tengo todo el día para verte. Ah. Tengo fuego, por si en unos días viene el apagón. Tengo mi guarida para estar con vos. Tengo todo el día para verte, para verte. Ya me fui, me aburrí. Prefiero estar en la arena, cantándote, tocándote. Aprende, el tiempo nunca para, y uno nunca para de aprender. Uno aprende, el tiempo nunca para, y uno nunca para de entender. Uno busca construir un fuerte, y alguien quiere derribárselo. Uno sabe que se hace fuerte porque el muro nunca se rompió. El tiempo nunca para, y uno nunca para de aprender. Uno aprende, el tiempo nunca para, y uno nunca para de entender. Uno aprende, el tiempo nunca para, y uno nunca para de aprender. Uno aprende, el tiempo nunca para, y uno nunca para. cuerpos abiertos de par en par, como si nadie fuera dueños de un soplo. Mientras Silvia Villegas piensa en la pregunta que le hice, no se olviden que las berenjenas más ricas son las berenjenas encantadas que las hace Lola Magnolia, y la pueden llamar al 3548-601700 y van a ver que lo que digo es la verdad. Increíble. Bueno, Silvia, te dimos un tiempo para pensar en esta pregunta tan profunda. Vos sabés que me he tomado todo este tiempo para pensar las respuestas, y efectivamente, cuando termine de darte la respuesta, quiero que me des como premio unas berenjenas de esas. Bueno. Sí, las vamos a buscar mañana, o ya no tenemos más, pero mañana vamos. Bueno, perfecto. Bien, aquí va la respuesta. Tu pregunta hace referencia a una pintura, que es una manera de representarnos la historia, figuras de la historia, paisajes de la historia, y quedan fijadas en nuestra conciencia como si eso fuera realmente la verdad humana que da cuenta de Belgrano, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos eso, una operación artística con intenciones histórico-historiográficas. Muy repetidas esas imágenes en los manuales escolares, otra vez estamos en los manuales escolares, donde también incorporamos el relato junto con esas iconografías. Y por otro lado está tu percepción. El ojo que mira construye la imagen nuevamente. Los historiadores acostumbramos justamente a un tipo particular de observación, mirada, contemplación para construir relatos a partir de imágenes muy difundidas. Yo no le veo a Belgrano la boquita ni chiquita, ni fruncida, ni rojita. No, para nada. Veo en Belgrano, sé que eso me ocurre, así porque he contemplado bastante en el Museo de Historia Nacional, donde hay ahí en el Parque Lezama, en Buenos Aires. Debe ser. El Museo Histórico Nacional, sí. Que es como el primer Museo Histórico Nacional con esa envergadura. Una pintura de Belgrano, preciosa, tiene algún tipo de desproporción, he observado eso. Tiene todo el cariz glorioso que en el siglo XIX se le daba a los sujetos heroicos. Entonces tiene mucha luminosidad en la cara a propósito. Están resaltadas las manos a propósito. Tiene las piernas cruzadas. Las piernas cruzadas es de hombre bien pensante, que de alguna manera anula ciertas funciones básicas, vitales, y se dedica a pensar. Tiene bien puesto el pie derecho asentado sobre el suelo y la mirada dirigida. Uh-huh. La mirada dirigida es una mirada con intención, con propósito. Alguien que tiene la mirada vaga, que está mirando para cualquier lado, bueno, puede estar pensando cualquier cosa, pero alguien que tiene la mirada dirigida, por más que esté fijada por la pintura, es algo que recordamos. Y da cuenta de este hombre sensible, creativo, inteligente, amoroso, comprometido, que escribió periódicos, que escribió libros, que pensó el país en términos de economía, que pensó el país en términos de soberanía, un país que todavía no era el país, un proyecto de país, un país que no era ya una colonia, pero un país que no era todavía un Estado-nación. Entonces, ser sujeto de época en el interregno ese donde se define qué proyecto social hay, bueno, mentes como la de Belgrano son una gran contribución. Esa fue la respuesta, hasta ahí, berenjenas. Y ahora una reflexión un poquito más allá. Desde que nos hemos reunido, hemos dado cuenta de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, San Martín, Belgrano, Bolívar. Sí. Bueno, todos muchachos, nada más. Bien, muy bien. Un problema. Las mujeres, ¿dónde están? Claro, un problema histórico. Yo por Cristina, porque es lo más reciente, lo que a mí me llega y que uno pudo ver, porque en la historia generalmente no te cuentan nada de las mujeres. ¿Una Juana Zurduy, tal vez? Bueno, no está lleno de Cristinas tampoco la historia, porque en realidad recién en el siglo XX, XXI, las mujeres tenemos los lugares que tenemos. Hay destacadísimas, por supuesto, desde siempre en la historia, muy pocas han sido realmente relatadas, narradas. Yo acá en esta columna me dediqué en un momento a Manso, rescatar su historia, porque es notabilísima realmente, y siempre se habla de Sarmiento y no se habla de Juana Manso, por ejemplo, y que es una creadora del sistema educativo argentino. La ley toma carnadura en la obra de Juana Manso, por ejemplo. Pero, bueno, hay otra historia, por supuesto, que hay otra historia, y es otra historia que hay que relatar, contar, escribir. Hay mucho esfuerzo, hay muchas historiadoras muy comprometidas. Forma parte del equipo del Estado Nacional de Asesores en este momento Dora Barrancos. Dora Barrancos es una historiadora, ella integra como investigadora el CONICET, Sí. Y creó en los años 80-90 una movida a la cual nos sumamos muchas y estuvimos acompañando a Dora Barrancos, justamente en un movimiento que se llamó La Otra Historia, y donde ella como feminista convocó a jóvenes historiadoras que éramos entonces a escribir de otra manera la historia. Antes también dije que escribí manuales de historia escolares. También debo reconocer que escribí manuales de historia escolares donde no pude volcar realmente mi perspectiva histórica más verdadera. Bueno, pero estás a tiempo. Sí, por supuesto. Sí, en una historia jamás contada es muy interesante leer otra historia, que es la que no sabemos. He escrito historias de manera independiente e historias en razón de editoriales. Libros de historia que escribí con razones editoriales han sido bastante forzados con los intereses de las editoriales. Ah, bien. Pero también siento mucho orgullo porque escribí una historia sobre María Escudero, la gran directora teatral del Libre Teatro Libre, y ahí sí, yo también me contagié de la libertad de ese equipo teatral y pude escribir. ¿De qué época es María Escudero? María Escudero murió en el 2005 y había nacido en los años 30. Ah. Y su momento de esplendor son los años 70. En esa época ya tiene 40 años cuando crea el Libre Teatro Libre. Es una historia maravillosa. Un día hacemos una columna dedicada ¿Seguro? A María Escudero. Sí, no. Que podría ser la semana que viene, porque la semana que viene la Universidad Nacional de Córdoba le otorga el premio más importante que otorga la universidad al Libre Teatro Libre. Y fue creado por María Escudero, así que podríamos dedicar... Está bien, porque son nombres que, la verdad, yo no conozco y no creo que mucha gente conozca. Seguro, seguro, por supuesto, sí. Sí, sí, lo conocen, digamos, la gente de la movida del teatro, de la movida del Teatro de Córdoba. Es de resonancia latinoamericana ella. Es una mujer súper reconocida en Cuba, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en México. ¿Y pero, vos pensás que, por ejemplo, Evita fue la primera mujer que irrumpió en la historia argentina con mucha fuerza? ¿O antes de Evita hubo alguien, alguna mujer que...? En términos de efemérides, justo hoy es un aniversario del nacimiento de Alicia Moró de Justo. Claro, sí. Pero uno habla de Alicia Moró, pero no tiene la dimensión, la gran dimensión que tiene Evita. Y no, no la tiene, claro, no. Por supuesto. La carrera de Alicia Moró de Justo es indudable, es grandiosa, es de un aporte inconmensurable realmente, es una notable en los renglones de la historia argentina. Pero figuras como la de Evita, muy pocos países tienen figuras como Eva Perón. Muy pocas nacionalidades pueden constituirse en términos de cultura política popular con lideresas de esa envergadura, de esa naturaleza. No tiene que ver con que si a favor, en contra o no sé qué, sino que son muy pocas, es muy original. Y que han cambiado la historia. Claro, claro, sí. Bueno, cuando llegaste acá dijiste que tenías algo preparado y querías hablar de cultura. ¿Qué es exactamente lo que querías decir? ¿Qué cantidad de cosas que no habla? Y no, porque la verdad, claro, que yo veo el tiempo y... Esta columna se llama Picoteando por la Historia. Y, pero claro, ya que te tenemos acá, vamos a aprovecharte. Muy bien, gracias, me gusta. Como hoy es 20 de octubre, siempre me fijo a ver si la fecha amerita realmente dedicárselo a algún personaje del día, de la jornada. Lo que pensé es que el mes de octubre es un mes muy fémino. En octubre es el Día de la Madre. Sí. En octubre se hace la gran campaña nacional de prevención del cáncer de mamas, que es un llamado de atención a todas las mujeres de todas las edades. Hoy, 20 de octubre, es el día de Alicia Moró de Justo y es también el Día Internacional de la Mujer Campesina. Uh-huh. En ese punto es donde yo iba hoy a dedicar la columna, a detenerme en la mujer campesina y la relación con la cultura. La palabra cultura deviene en la lengua greco-latina de cultivar, y de cultivar la tierra. Primero fue el cultivo de la tierra y luego la cultura como expresión del orden simbólico. De tal manera que están absolutamente emparentadas, ¿no es cierto? La producción de alimentos para generar la vida, el cultivo de la tierra, la selección de las semillas, el sembrado, la espera. La agricultura requiere un gran tiempo, un tipo particular de paciencia, uh-huh. De otorgar soberanía y poder a la tierra para que crezcan los frutos, y luego deviene otro momento muy importante. Lo estoy diciendo de este modo porque tengo un propósito. Otro momento muy importante es la cosecha, y la cosecha es la recoger de la tierra, nutrirse, alimentarse y volver a seleccionar de eso producido, de esos frutos, las semillas para un nuevo ciclo donde se va a volver a repetir lo mismo. Bien. Me parece que agricultura sigue teniendo valor y vigencia como una gran metáfora de cultura. La cultura. Yo agregaría algo, ¿no? Cuando vos cosechás, después, ¿cómo se reparte lo que uno cosechó? Muy bien, muy bien. Producción, circulación y consumo. Producirlo ya es un gesto de trabajo, de laboreo, de generosidad, de dedicación. Distribución. Todos participan de los alimentos de la tierra. Bien. Todos, aunque estemos nosotros acá en este lugar tan hipercivilizado, tecnologizado, lleno de maquinarias, transmitiendo y comunicándonos con unos otros que nos vemos y que nos están escuchando. Bueno, toda la sofisticación está. Pero en breve vamos a irnos a casa y frente a un plato de comida vamos a tener frutas y verduras que son el resultado del cultivo de la tierra. Todos los días nos reproducimos, bueno, de esa manera. Los animales también que comen de esa producción. Por supuesto, nace exactamente entonces la igual. Soberanía alimentaria. No, me parece que soberanía alimentaria es como algo mucho más sofisticado del orden político contemporáneo y que sí, por supuesto, está relacionado, pero la relación que yo quiero establecer es nada más, es como más simple, es el cultivo y la cultura. Cultivo y cultura. Cuando pensamos en términos de cultura, Jean Piaget tiene una definición preciosa de cultura que dice: cultura es el sistema de normas, valores y símbolos. Bien. Las tres dimensiones son para pensarlas, para reflexionar en ellas y ver los productos culturales. A ver, ¿este micrófono responde a un sistema de normas? Sí. Está lleno de normas. Todos dependemos de las normas, me parece. Sí. Todos, todo el tiempo. La distancia que tenemos entre nosotros, la forma en que nos estamos hablando, los cuatro sabemos las normas que tenemos que cumplir. Eso implica valores también. Nosotros estamos particularmente vinculados, así que están como a flor de piel los valores que nos unen. Y todo eso lo expresamos a través de símbolos. Nuestras miradas, nuestras palabras, nuestra manera de comunicarnos, la manera de saludarnos, de estar juntos, de ofrecer la música. Bueno, ahí tenemos una expresión cultural y el completa. Respeto sobre todo, ¿no? Claro. Cuando se pierde el respeto se acaba todo, esa comunión. Es un límite. Es un límite. Claro, sí. Claro. Bueno, ya estamos casi al final, Daniel. Vamos a ver si vos seleccionaste, ay, se me traba la lengua como a Macri, qué horror. Una canción de Elena Roger y Vitale, Soñé un sueño, y después volvemos para despedirnos. ¿Cuánto para aprender? Porque atrás nuestro a las 21 horas llega sí, por eso nos tenemos Sergio que despedir, Cuello despedir con ahora. Su programa de poetas, músicos y locos. Despidámonos ahora y ya tenemos la canción, la publicidad y el saludo final de la radio. Bueno, ¿viste qué rápido se pasa el programa? Cuando es interesante el programa y las cosas que se dicen, pasa rapidísimo. ¿Estamos al aire? Sí, sí, seguimos al aire. Ahora seguimos no vamos al aire. Ah, muy bien. Esto es una radio verdad. Nosotros decimos todo, no escondemos nada. Qué verdadero. Yo empecé negando que no hay verdad, pero esto es muy verdadero. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ahora nos vamos despidiendo para que Daniel pueda pasar esa canción. Dale. Yo quiero voy a decir agradecer, un mensajito. Quiero agradecerte que hayas venido a... desde tan lejos, sí. Córdoba capital. Bueno. He recorrido 90 kilómetros llegaste. Rauda sí. Para estar bueno, el martes también. Se repetirá. Muchas gracias, muchas bueno, gracias. ¿Qué querés decir, sí. Voy a decir un mensaje. Sí, bueno, es un mensaje de Marguerite Jusener. Lo voy a hacer rápido. Lo mejor para las turbulencias del espíritu es aprender. Es lo único que jamás se malogra. Puedes envejecer y temblar, anatómicamente hablando. Puedes velar en las noches escuchando el desorden de tus venas. Puede que te falte tu único amor y puedes perder tu dinero por causa de un monstruo. Puedes ver el mundo que te rodea devastado por locos peligrosos o saber que tu honor es pisoteado en las cloacas de los espíritus más viles. Solo se puede hacer una cosa en tales condiciones: aprender. Bueno, muy Marguerite bien. Jürsenal, belga. Bueno, nos sí, maravillosa. Todos nos juntos. Sí, sí. Vamos. Y nos vemos cuando el próximo martes. Muy bien. Bueno, vamos entonces directamente con las publicidades. Las publicidades, porque no hay tiempo no para hay la tiempo canción para de Elena Roger. Muchas gracias. Ven ¿eh? Hasta el martes. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia, gracias, por venir. A ustedes, a ustedes. Y por poder tocarte, no sos solamente una voz. muy bueno, gracias. Quiero recordar que este próximo domingo 23 está la Feria de San Esteban, con artesanos, productores, artistas, desde las 12 del mediodía en el balneario. Música en vivo, productores agroecológicos, comida casera, artesanías. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo, con variedad de libros, tarots, oráculos. Los esperamos. Librería Nahual, como siempre, en La Techada.